deseo mal porque te hayas marchado. A lo mejor de plano yo no era el indicado. Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado. Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme, porque lo que vivimos no se olvida en una tarde. Y ya tarde será para recuperarme. Te van a platicar de mí y van a preguntar también qué fue lo que pasó, si se miraban tan felices y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos. Te van a platicar de mí las noches y el sillón aquel que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos, y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos. Y aunque quieras volver, ya no vas a poder, yo ya te perdí la fe. Volver, ya no vas a poder, yo ya te perdí la fe.